y porque por supuesto hacen simbiosis positiva con la filosofía del tango. Y ayer, con el campeonato de Independiente, con la Copa Sudamericana, Racing quedó afuera de las posibilidades de acceder a la Copa Libertadores, algo que añoraban con mucho tino, sin Gargamusa, y bueno, por supuesto no llegaron, así que hoy es un gran día para escuchar Fractura Expuesta para el hincha de Racing, lo dice el índice El Riesgo País. Y Maximiliano Senkiu, por supuesto, lleno de amor. ¿Cómo? Maximiliano Senkiu, lleno de amor para el hincha de Independiente. Tiene un mensaje de amor, Maximiliano. Bueno, está en las Canarias. Bueno, está en las Canarias. Seguramente no debe saber absolutamente nada de lo que ocurre con Racing Club. Ya mismo, Fractura Expuesta da sus vías de comunicación: 4382-7329. ¿Digo bien? 7329. 7327, claro. Van a llamar a la señora Pocha. Y bueno, llámenla de parte de Fractura Expuesta. 4382. Bueno, señora. 7327. Porque no hay un acá, yo lo voy a contar. Cuando estábamos 9327, ya lo anoté. Cuando estábamos, por favor. Cuando estábamos en el viejo estudio de La Voz de las Madres, teníamos un hermoso cartelito que tenía las vías de comunicación. Como ahora estamos tratando de línea de oyentes 4382-9327. Con la voz del Pitu Frontera, que queda tan bien. 4382-9327. Fractura expuesta arroba madres.org. Ese es el correo electrónico, fractura expuesta arroba madres.org. Y queda la última alternativa, que es el Facebook de Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Si Gardel hubiera conocido, llamaría al teléfono que di mal y le daría una joda. Seguramente. ¿Vos lo hacías? Yo lo hacía, sí, claramente. 4382-9327. A veces la memoria. Audios, enlaces. Falla. Tres años en La Voz de las Madres. No bastan. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, como todos ustedes saben, la ciudad de Buenos Aires está viviendo unos momentos desagradables porque hubo muertos, y en realidad lo que se está hablando es que hay ocupas. Pero hubo muertos por la represión policial en el Parque Indoamericano. Y cuando nosotros nos sentamos a hacer este programa, pensamos muchas veces en meter mano en aquellos tangos que hablan de lo que está pasando ahora. Y tanto así como ocurrió, recuerdo aquel día del cacerolazo de la 125, que buscamos un tango que nos represente a nosotros con lo que estábamos sintiendo en ese momento y nos costaba tanto. En este momento volvemos a echar mano en la discografía, en la discoteca de Fractura Expuesta, y también vemos que los letristas, porque probablemente históricamente en el tango nunca se abordaron tanto las temáticas sociales, y sí otras, pero si bien siempre se abordaron, no tanto, hoy en día, por supuesto, tampoco se abordan con tanta contundencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos que hablar de conflictos sociales, nos faltan los tangos que cuenten esa parte de la historia. Y ahora que estamos viviendo en nuestra ciudad, en la ciudad del tango, una situación difícil donde la tendencia de algunos medios, los más escuchados, hacen una caracterización de los inmigrantes como que ellos son la causa de todos los problemas de seguridad que nosotros tenemos, por supuesto exacerbando los problemas de seguridad que pueden surgir. A veces uno se pregunta, si se lo compara con otras ciudades de Latinoamérica, si estamos tan mal. Y si uno va a los registros oficiales, la verdad es que no estamos tan mal. En ese mare magnum que ocurre en los medios nacionales, se compara la situación del Parque Indoamericano con la intromisión que hizo el Estado brasilero en las favelas de Río de Janeiro, algo que no tiene mucho que ver, porque la situación de nuestras villas no es exactamente la que ocurre en Brasil, pero libremente se dice que en Brasil hay decisión política, entonces hay que entrar con el ejército a la calle, a las villas, cosa que está prohibida por la Constitución, pero principalmente allá tampoco pasó. Podemos discutirlo, no, pero el ejército acompaña a la policía. Hay diferencias. Quienes están aplicando son la policía. Y aquí hay peleas de policías, policía metropolitana, policía federal, pero en el medio, lo que uno escucha en radios progresistas, inclusive, es esta tendencia de que los inmigrantes son los enemigos. Por otro lado, hace un par de semanas, cuando en España expulsaban inmigrantes argentinos, la misma clase social que hoy toma esa bandera de criticar a los inmigrantes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en el país, bueno, sangraban por la herida porque muchos de sus compatriotas somos todos, muchos de su misma clase, la estaban pasando mal, realmente mal, en España. Igual que lo están pasando en Buenos Aires aquellos que nacieron en otra tierra. El tango y la milonga en el reflejo social y los medios marcando la agenda de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Un tema quiero compartir con ustedes de Ángel Pulice. Recuerdo que aquella vez, Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo, recuerdo que en aquella oportunidad, cuando fue el cacerolazo, también la respuesta la dio este quinteto de tango actual. Escuchemos Doña Rosa, presten la atención a la letra. Doña Rosa se pregunta muy nerviosa, ¿por qué esto tiene que pasarme a mí? A mí, que nunca me metí, que siempre tuve fe en los que iban a limpiar a mi país de las pestes contagiosas, de esa gente peligrosa que anda diciendo por ahí que debemos compartir lo poquito que lo mucho que supimos conseguir. Doña Rosa se marchita mirando televisión. Doña Rosa se persigna, solitaria en su rincón. Qué fulera está la cosa, se desayuna Doña Rosa cada vez que asoma su nariz por ese barrio que ella supo ver feliz y que ahora está enrejado bajo un cielo siempre gris. No revuelvan la basura, sáquenme de esta locura, yo no puedo vivir entre gente así. Mi Buenos Aires ya no es, ya no es París. Como París. Porque esto tiene que pasarme a mí. Doña Rosa se persigna mirando televisión. Doña Rosa se marchita solitaria en su rincón. De Ángel Pulice, por Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto, escuchamos Doña Rosa. Y ya que estamos, los queremos invitar para este sábado próximo, sábado 11 a las 21 horas en el Museta Café, Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo despiden el año con un concierto donde van a presentar los temas de su futuro disco, que tenía entendido que lo iban a grabar en el transcurso de este año, pero como no hemos tenido noticias, seguramente no lo han podido grabar, de manera que lo grabarán el año que viene. En este caso, este sábado a las 21 horas en Museta Café, en Billinghurst 894, esto es Billinghurst y Tucumán, se presentan a las 21 horas con entrada de 20 pesos. Pueden hacer reservas, en realidad ingresen a fracturaexpuesta.com.ar y allí tienen toda la información, o bien se apersonan el mismo sábado y disfrutan, y además pueden hablar con ellos. Son gente muy copada, si no, escuchen. Hola, ¿qué tal? Soy Angelito de Balvanera. Este es un mensaje para los muchachos de Fractura Expuesta. Muchachos, los quiero. Y mañana la convencí a Vicenzo para que vayamos a tocar para el programa. No sé dónde es. Me avisan, me llaman. Les mando un beso grande. Cuídense. Sigan así. Bueno, esto es una vergüenza lo que acaba de pasar. El señor Ángel Pulis se llama, estaba invitado para otra emisora para hacer un concierto, y lo acaba de confirmar a esta hora, ¿no? Ahora te aviso, Angelito, a dónde tenés que ir, pero ahora tenés que llevar, bueno, facturas, como mínimo, y no de las de la AFIP. Tenés que llevar facturas, medialunas, vigilantes, ese tipo de cosas. Encima tiene que ver con una con algo que va a ocurrir en esta emisora el año que viene, que casi estamos en condiciones de anunciar, pero no lo vamos a anunciar en este momento porque exclusivo. No corresponde. No, no es exclusivo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Jaila de María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. ¿Qué matices? La piel de gallina. Lo que están escuchando ustedes es toda la introducción de 50 segundos del blues de la artillería de la orquesta típica La Vidú, que suena así, mirá. Y tenemos en línea a Jorge Bartolomei, que es el vocero de la orquesta típica La Vidú, o sea, la negra Poli de Los Redondos, la Yoko Ono de los Beatles. Jorge Bartolomei, bienvenido a Fractura Expuesta, buenas noches. Sebastián y Germán, te saludamos. Bueno, buenas noches, muchachada ahí en el estudio, Germán. Bueno, sí, suena bien, ¿no? Suena muy lindo, suena muy lindo. Escúchame, ¿tienen una seguidilla de conciertos en este fin de semana y lo que resta de diciembre? Bastante ajetrada, sí. ¿Por qué no contás cómo preparan esto? ¿Cómo? Está nutridita la agenda. Bueno, contanos. Dale. Bueno, mira, el viernes vamos a estar en el Gardel de Medellín, en Avenida Caseros 3033. Sí. A las 23 horas. Ahí arrancamos. Y después tenemos el sábado en el Gato Viejo, en el atelier de Regazzoni. Sí. En Avenida Libertador 405, a las 21:30. Después el domingo vamos a estar en la Feria de Mataderos, a las 18 horas. Ahí tengo una pregunta. A esta altura ya vemos la agenda de la orquesta típica La Vidú, parece un grupo de cumbia, con la seguidilla de conciertos. Pero principalmente, destacarle a los oyentes de La Voz de las Madres que la orquesta típica La Vidú es la que participa los domingos en la Milonga del Indio, en la Milonga del Pañuelo Blanco, ahí en Defensa y Humberto Primo. ¿Cómo hacen, querido? Porque es a las 19 horas. Nosotros le damos bomba todas las semanas a la Milonga del Indio, a la Milonga del Pañuelo Blanco, y van a estar a las 18 horas en Mataderos. O sea, hay algo que no da. No, escuchame una cosa. A ver. La mano es así. El sábado, el domingo, vamos a estar en la Feria de Mataderos, pero nos van a hacer el aguante los pibes del Quinteto Negro La Boca. Ahí va. allá en lo del Indio. En la milonga, la milonga del pañuelo blanco, en lo del Indio. En la milonga del pañuelito blanco, ahí de las madres, que estamos muy orgullosos de estar, de participar y de ser la orquesta típica estable de la milonga. Sí. Nos van a hacer el aguante ellos primero y cuando lleguemos largamos nosotros otro toque. Ah, bueno, pero van entonces. Sí, más vale. Che, ¿cómo se pone la...? No, nos tomamos un avión. Se toman un avión. ¿Cómo se pone habitualmente la milonga del pañuelo blanco? Porque siempre esa plaza está hasta las manos. Se pone bárbaro. La gente está muy entusiasmada con la orquesta. Nosotros estamos muy contentos. No, va de maravilla. ¿Cómo los reciben, che? Sí, va muy bien. Va muy bien. ¿Y cómo es el vínculo con las madres? ¿Qué, más allá de la inauguración aquella, se dicen algunas palabras? Sé que el Indio está muy comprometido con... Sí, él está muy enchufado y bueno, él nos pasa toda la data porque él se reúne... Habitualmente con las madres. Y bueno, nosotros tuvimos una reunión, una pequeña reunión que nos atendió Eve y bueno... Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, Jorge, y terminan el miércoles que viene en una milonga. Terminamos el miércoles que viene en el auditorio de Radio Nacional. Bien. Vamos a tocar a las 19 horas junto con Bettinotti Fernández, unos amigos. Sí. Casi cerrando, vamos a decir que cerrando el año ahí. Bien. Después tenemos otra actuación más muy importante que queremos recalcar, que es la del 17 en el Colegio de Abogados de Quilmes, que ahí vamos a despedir el año de la zona sur. Para toda la gente de Varela y claro. De la zona sur. También, sí, remarquemos que la orquesta típica La Vidú es oriunda de Florencio Varela, del Gran Buenos Aires, y tienen el núcleo más grande de seguidores en la zona sur. Jorge, te agradecemos el contacto y queremos escuchar a la orquesta, así que la próxima vez los queremos acá en el piso. Bueno, y... ¿Cómo no? Escúchame, el mañanero. Sí. ¿Qué pasa con el mañanero? Es el tema que vamos a escuchar ahora. Ah, vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar el mañanero. Vos a la mañana, ¿te sentís el mañanero? Y trato. Escuche la letra. Amaneció y te despertas, los perros ladran su verdad. Y aunque sabes qué pasa, la vida vale mucho más que plata. En la soledad de ese caserón, los pibes curten su niñez. Y ella está tan linda, pero el tren te grita ya a lo lejos y salís a dar batalla cuando todo pinta negro. El bolso y el mañanero salen para batallar. Al barrio todo sigue igual, la orquesta toca en el bar y en esos tangos dice las cosas que vos querés que digan. Dejen de robar caras de piedad, nosotros no queremos más esa mentira inútil que nos aleja, hay tanto de la vida. La bandera está colgada, vos con la birra en la mano, tocan esos tangos bravos, tangos para vos y yo. Bien, cayeron todos seguramente, escuchábamos el mañanero, orquesta típica La Vidú. Se presentan, bueno, pueden ingresar a fracturaexpuesta.com.ar, allí pueden chequear todas las fechas, pero principalmente la de mañana, que es la más cercana, en el Gardel de Medellín, en la avenida Caseros 3033, a las 11 de la noche. Sigue Fractura Expuesta hasta la medianoche, ya está con nosotros Julieta Lazo. Sebastián, no comiste nada, estás haciendo ayunas, ¿sabés? Estoy en ayunas, así es. Mañana tengo una ecografía de hígado por todo lo que tomo cuando voy a cubrir shows para Fractura Expuesta. Yo voy todos los días de lunes a viernes y elijo un show de todos los que voy a ver durante 15 días. Y bueno, esta vida hace un par de años que ya me está matando y la RT, que Fractura Expuesta me ha contratado, bueno, me mandó a hacer un análisis de hígado. Perfecto. Tenemos que tener problemas de salud para conducir programas de tango, así que aquí estamos, Fractura Expuesta en la séptima temporada. Lo dije, ya llega Julieta Lazo para presentar Tango Errante, su primer y último disco en esta altura, porque es el primer disco, ¿no? O sea, el primero es el último. Después... Primero no tiene por qué ser el último. No es una predicción. Por es favor. Una estadística. Haga los cuernitos ustedes. Al mismo tiempo, ya está en el piso, al mismo tiempo... Más tarde, por supuesto, hablaremos sobre la gran milonga nacional y un debate que estuvimos sosteniendo a lo largo de esta semana en esta red social hermosa que es el Facebook, de la CIA, por supuesto, donde muchos de los músicos que son amigos nuestros han manifestado, a raíz de una pregunta que nosotros lanzamos, que van a tocar en la gran milonga nacional gratis. Y probablemente ustedes no conozcan de qué se trata la Gran Milonga Nacional, pero si el sábado se acercan a la Avenida de Mayo y la 9 de Julio, se van a dar cuenta de lo monumental que es el armado de la Gran Milonga Nacional y se van a cruzar con más de 30 artistas en escena. Cuando digo artistas, son grupos, no artistas propiamente dicho, o sea, 30 grupos haciendo tango. Está organizado por un gremio, por la Academia Nacional del Tango y, de alguna manera, acompañado por el Ministerio de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estos tres regímenes no pueden conseguir un peso para los artistas. El tango no es la soja porteña, el tango tampoco es patrimonio mundial, parece. Seguimos en Fractura Expuesta hasta las 12, ya venimos. Hay una revista de Perú que se llama Angustia, que quiere sacar una nota con respecto a la colección de tangos que tiene su marido. ¿De hace 25 años? ¿Se acuerda? Hace 15 apenas podía empezar. Argentina, venís mirando atrás, a ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos, nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice la tele. No es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi pacón. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios.